Entérate de todas las actividades de extensión programada para esta semana en Juan Gómez Millas. Daniela Villanueva y Pamela Sepúlveda te cuentan los detalles a continuación en Campus Abierto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su Campus Abierto, que se transmite todos los miércoles a las 1:45 con repetición los jueves a las 4 de la tarde. Por supuesto, estoy como todas las semanas con mi amiga Pamela Sepúlveda y mi nombre es Daniela Villanueva. Hola Daniela, ¿qué tal? Aquí empezando este miércoles 10 de noviembre, un día de movilizaciones también. Exacto. Porque vienen ahí unos estudiantes caminando desde el sur por una educación pública en contra de esta lógica de mercado en la educación. Exactamente, así que van a recibirlos acá en Santiago. La mayoría de las facultades están en paro, pero la idea es poder apoyar estas iniciativas para ver si logramos mejorar algo. A ver si lo logramos. Bueno, y parte de esa mejora de la educación también es lo que apuntamos con el programa, es el abrir la universidad y que no sea solo parte de una élite, sino que también sea parte de la comunidad, que se abra a la comunidad, que comparta las actividades que tiene, los conocimientos que tiene, y por eso en este programa les vamos a contar de un montón de actividades de extensión en las diferentes facultades del campus Juan Gómez Millas. Exacto, no olvidemos que este espacio se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas abre sus puertas a la comunidad de la iniciativa Bicentenario, y su objetivo es que los vecinos y obviamente la universidad podamos vincularnos para que participemos en conjunto. Y como todas las semanas, comenzamos con los titulares de las principales actividades. Hoy miércoles 10 de noviembre a las 7 de la tarde se realizará la inauguración de la exposición Winnipeg, el exilio circular, en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Desde el 9 hasta el 20 de noviembre se realizará el 12º Festival Víctor Jara en la Sala Sergio Aguirre de la Facultad de Artes. Continuando con el ciclo de cine La Historia es Nuestra, retrospectiva del cine independiente chileno que organiza la Cineteca de la Universidad de Chile, hoy miércoles a las 6 de la tarde se exhibirán dos obras del colectivo Teleanálisis. Y hasta el 15 de noviembre estará abierta la convocatoria a la primera edición de revista de Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Y el Congreso Bicentenario de Filosofía se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Sala de Conferencias y Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en el marco de la conmemoración de los 168 años de la Universidad de Chile, el próximo viernes 12 de noviembre, desde las 13 horas y hasta las 16, se realizará la expo Acción Más Diversidad. Bueno, y comenzamos a profundizar estas actividades para que conozcamos más o menos de qué se tratan. Y empezamos con lo que pasa hoy día a las 7 de la tarde, la inauguración que ya la veníamos adelantando la semana pasada. Exacto. También, la exposición Winnipeg, el exilio circular, en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el tercer piso. Bueno, les estamos recordando esta actividad porque esta exposición es organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, el subprograma DOMEICO, Memorias, Historias y Derechos Humanos, en el que participan varias facultades de la universidad, entre ellas la Facultad de Filosofía y Humanidades, y además es una actividad que enmarca a la Universidad de Chile, al Museo del Arte y la Memoria de Argentina y al Centro de Estudios de la Época Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, y esta exposición es bastante interesante porque no es solo una muestra de objetos, de fotografías, sino que también es una muestra que expone el exilio como un fenómeno político, social y cultural contemporáneo. Recordemos que hace 71 años llegó el Winnipeg a Chile, un barco que gracias a las gestiones del embajador Pablo Neruda en ese tiempo, trajo a nuestro país a más de 2.000 exiliados desde España tras la llegada al poder del dictador Franco. La exposición va a estar abierta al público hasta el 12 de enero del 2011 y, como les contábamos, integra un relato escrito a tres voces, desde Cataluña, Argentina y Chile, y narra la experiencia del exilio como un proceso circular que introduce la inestabilidad y la incertidumbre en quienes lo viven, así como las acciones de resistencia y solidaridad que se realizan en dichos países. Bueno, esta muestra fue construida a partir de materiales producidos por el programa de investigación DOMEICO, Memorias, Historias y Derechos Humanos de la Universidad de Chile, coordinado por la académica del Departamento de Psicología de FACSO, la profesora Isabel Piper, el Museo de Arte y Memoria de La Plata, Argentina, y el Centro de Estudios de la Época Franquista y Democrática, CEFID, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, para cualquier duda pueden llamar a la universidad, la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, en los teléfonos 978-7884 o 978-9710, o también a su correo electrónico comunicaciones@faxo.cl. Bueno, ahí es importante también que los que estén interesados se metan al sitio museodelamemoria.cl, porque además hay varias otras actividades que se enlazan con esta muestra, como por ejemplo un ciclo de cine documental dedicado al tema del exilio. Entonces, bastante ahí la oferta. También se va a lanzar un libro, así que todos atentos, pueden entrar a la página museodelamemoria.cl o a la página www.faxo.uchile.cl. Bueno, Daniela, y todo está listo, parece, para el 12º Festival Víctor Jara 2010. Exacto, porque comenzó ayer y va a durar hasta el 20 de noviembre este 12º Festival Víctor Jara, que se va a realizar en la Sala Sergio Aguirre de la Facultad de Artes. Bueno, y esto va a ser los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también, a partir de las 8. ¿Y de qué se trata? Principalmente de la exhibición de obras y lecturas dramáticas. Por ejemplo, les contamos que está No te ves o El hombre random de Pedro Bustos y Diego Vargas, dirigida por Juan Esteban Montoya. También está Los Boy Scouts inventaron el capitalismo, de Tomás Enríquez, dirigida por el mismo Tomás Enríquez. También está Resonancia, de Gonzalo Dalgalarrando y Paloma Toral, dirigida por Gonzalo Dalgalarrando. Uy, me salió mejor a la primera que a la segunda. Y por último también está la obra Rojo Mar Muerto, de Felipe Troncoso, que está dirigida por el mismo Felipe Troncoso. Bueno, Pamela, también se presentarán Déjame Bailar Contigo Para No Morir De Repente, de Tomás Enrique. Me gusta eso. Dirigida por Enzo Dattoli, y Epifanía de un Maniquí, de Constanza Blanco, dirigida por Eva Nagarín. Ya, entonces no se pierdan el 12º Festival Víctor Jara, que se realizará hasta el 20 de noviembre, ya empezó, recordemos, en la Sala Sergio Aguirre, que está en Morandé 750, Santiago. Más información, escriban por favor a productora.teatro@gmail.com. Y ahora nos vamos con nuestra pausa musical, y va a ser un favor personal en realidad, porque este fin de semana estuvo muy marcado por este cantante, un cantante chileno que ha triunfado enormemente durante estos últimos meses. Hablamos, por supuesto, de Manuel García, que, como les decía anteriormente, el fin de semana pasado realizó dos conciertos para presentar su nuevo disco ST, los que fueron absolutamente exitosos. A mí me da la impresión de que es uno de tus favoritos, porque no es primera vez que nos traes este es uno de mis favoritos, además que tiene una relación muy importante con la universidad. Contémosle un poco a nuestros auditores. Bueno, Manuel García es un cantautor que se encuentra entre las voces más importantes de las últimas décadas en Chile, sobre todo por su constante búsqueda de nuevos recursos y arreglos que van más allá de la trova con la que se conoció a él en su inicio. Nació en Arica, donde comenzó sus estudios de música, y en 1994 se traslada a Santiago, donde estudia guitarra clásica con el académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Luis Orlandini. Durante el 2008 lanza su segundo disco como solista, Témpera, que lo llevó a consagrarse y a obtener el Premio Nacional a la Música, Presidenta de la República 2008, que distingue a aquellos artistas que se destacan con su aporte al desarrollo y consolidación de la identidad musical chilena. Por otra parte, cabe destacar que Manuel García ha apoyado constantemente a la Federación de Estudiantes de la Universidad, la FED, en diferentes actos. Participó en el acto que se hizo para recaudar alimentos y fondos para la gente afectada por el terremoto. También participó en la fiesta de la primavera, en fin. Bueno, claramente siempre, sí. Siempre ha estado ligado a nosotros. Así sí. Que, y, hoy, no, y además, espera, es que además Manuel no solo está preocupado de su carrera y también apoyando a los estudiantes, sino que también siempre está disponible para actos de derechos humanos. O sea. Exacto. Y entregar el arte así es una cosa muy valorable. Así que ahora nos vamos con Hablar de ti, en la voz de Manuel García. Cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. su salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso, que fui un pasajero allá entre tus sueños, que fui un pasajero. Desterrarse a los paisajes que me acuerdo. Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto. Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso. Te hablo de aquello. Te hablo por eso. Fui un pasajero allá entre tus sueños. Ah, oh, oh, oh, oh. Muchísimas gracias. Bueno, y volvemos con nuestro campus abierto luego de haber escuchado esta fantástica canción de Manuel García. La cantamos toda, por supuesto. Bueno, claro, es que tú te la sabías, porque yo estaba en desventaja. Bueno, continuemos con las actividades de esta semana y les contamos que continúa el ciclo de cine La Historia es Nuestra, retrospectiva del cine independiente chileno 1975-2010, que organiza la Cineteca de la Universidad de Chile. Y les contamos que hoy miércoles 10 de noviembre a las 18 horas se van a exhibir dos obras del colectivo Teleanálisis. Bueno, la primera es Los prisioneros, de Cristian Galás, que esto es del año 1986. Y se trata de un documental que muestra los orígenes, el pensamiento y la música del grupo Los prisioneros. Además de ir registrando el fenómeno que su música provoca en la juventud chilena que vive en dictadura. También se presentará Estrellas en la esquina, de Rodrigo Moreno, obra también de 1986. Y es un documental realizado a los miembros de Los Panteras Negras y a Jimmy Fernández, entre otros, durante los 80 por un grupo de periodistas vinculados a la extinta revista Análisis. Estos formaron el colectivo Teleanálisis, un noticiario ilegal que registró tanto protestas, paros como manifestaciones sociales. El documental relata la visión marginal del hip hop en esos tiempos, filmado en Huamachuco, Renca y alrededores. Documental que además obtuvo un merecido premio en Brasil y el cual hizo famosa para esos años la frase de Jimmy: la vida, la vida, la vida. Respuesta a la interrogante, ¿qué es el BRIC para ti? Bueno, comentémosle un poquito más a la gente qué es el colectivo Teleanálisis. Como comentábamos recién, es un proyecto de noticiero chileno que se realizó durante la década de los 80, durante la dictadura, por supuesto, y ante la censura impuesta a los medios de comunicación por la dictadura, un grupo de periodistas ligados a la revista Análisis decidió captar acontecimientos relevantes mediante un enfoque no oficialista y basado en testimonios de protagonistas y testigos. Bueno, por eso tuvo un carácter ilegal lo que expresaba al inicio de cada noticiero con la frase prohibida su difusión pública en Chile. Que además sacaban VHS también y los repartían. Entonces era un circuito ahí bastante clandestino. Exacto, aquí tenemos las cifras. En total hubo 202 reportajes de teleanálisis repartidos en 46 capítulos y estos videos grabados en VHS eran distribuidos en la clandestinidad a diversos organismos de oposición, como contabas tú, Pamela, y eran financiados en gran parte por ONGs europeas. Bueno, no lo olviden entonces, hoy 10 de noviembre a las 6 de la tarde se exhibirán dos obras del colectivo Teleanálisis, Los Prisioneros y Estrellas en la Esquina. La entrada es liberada, así que tienen que aprovechar. Así que la invitación es a seguir disfrutando de esta interesante muestra cinematográfica gratuita que a las 6 de la tarde se va a realizar, no lo olviden, en la sala Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen, que está ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045. Más informaciones pueden llamar al 978-7927 o escribir al correo cinetecaudechile@gmail.com. Y hasta el 15 de noviembre estará abierta la convocatoria de la primera edición de la revista de Magíster en Teoría en Historia del Arte de la Universidad de Chile. Así es, Daniela, porque el equipo editorial de la revista de la Universidad de Chile invita a todos los estudiantes de Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Facultad de Artes a participar de su primera edición, que se publicará durante este segundo semestre. Esta convocatoria va a recepcionar textos escritos para el Magíster en las categorías artículo, ensayo e investigaciones referidos a temas variados dentro de los diferentes campos de estudio de las artes, ya sea de carácter teórico, histórico, estético, crítico, filosófico u otro, que hayan sido presentados para los cursos dictados por este programa y con evaluación desde un 5.5 hacia arriba. Bueno, el material entregado debe tener una extensión máxima de 18.000 caracteres con espacio. Y pueden participar aquellos alumnos que cursen actualmente el Magíster en Teoría e Historia del Arte, o aquellos que hayan sido inscritos en cursos en este y que estén matriculados en el Magíster con otra mención, ya sea en primer o en segundo año. El interesado puede enviar solo un texto para publicación y, por ser el primer número de la revista, se considerarán textos producidos entre el año 2009 para estudiantes de segundo año y el año 2010 estudiantes de primer y segundo año. Las consultas referidas al formato o estilo del texto a presentar pueden ser dirigidas al correo electrónico de la revista, que es revista.magister2010@gmail.com. Bueno, no olviden que el plazo de recepción es hasta el lunes 15 de noviembre. Bueno, Daniela, y vamos a una pausa en este campus abierto en Radio Juan Gómez Milla y volvemos enseguida. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza encuentran en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Periodistas, cineastas, comunicadores, tenemos algo que decir. Por eso no dejes de leer la revista digital Con Tinta Negra, desarrollada por estudiantes de periodismo y de cine y televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Múltiples enfoques y nuevas miradas sobre aquello que todos dicen. Encuéntralos en contintanegra.cl. La publicación de documentos secretos de la dictadura es la primera etapa del proyecto Archivos Chile. Con la participación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Diario La Nación y Centro de Investigación e Información de Washington, Estados Unidos, esta iniciativa de documentación digital busca generar debate y conocimiento público sobre el actuar del Estado utilizando la Ley de Transparencia. Visita www.archivoschile.org o suscribe al boletín informativo escribiendo a contacto@archivoschile.org. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Visita el portal de la Radio Universidad de Chile, noticias, comentarios y actividades culturales y una completa programación las 24 horas del día. www.radio.uchile.cl, la radio que piensa. Si eres estudiante de la Universidad de Chile, no dejes de acudir al servicio médico y dental SEMDA. Con tu tarjeta de identificación TUI y tu cédula de identidad, accede a una amplia gama de servicios, atención psicológica, dental y otras especialidades médicas. Para más información, llama al 978-8970, porque el SEMDA espera por ti. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza, encuéntralo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Y ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Campus Abierto y continuamos contándoles las actividades que se están realizando esta semana. Y vamos a hablar de una actividad que ya comenzó hoy a las 10 de la mañana, pero que se extenderá por hoy, mañana y hasta el 12 de noviembre. Se trata del Congreso Bicentenario de Filosofía, que se realizará en la sala de conferencias y en el Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, hay que contar que este Congreso Bicentenario de Filosofía ha sido planteado como una idea transversal de académicos y de estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad. La Facultad de Filosofía y Humanidades, por supuesto. Este congreso pretende ser una actividad que concentre tanto a profesores, académicos y estudiantes, invitándolos a realizar en conjunto la tarea de reflexionar sobre la actividad filosófica, el quehacer filosófico a 200 años de la independencia nacional. Bueno, y una cosa es estar en medio del bicentenario, y otra cosa también es que esta facultad es histórica, o sea, está enseñando filosofía desde 1843. ¿Es la primera escuela de filosofía o no de Chile? Lo que pasa es que la Facultad de Filosofía es una de las fundadoras de la Universidad de Chile. Nació junta con la universidad. Entonces, a partir de esta de este deber, bueno, toma como un deber en realidad esta enseñanza en la filosofía, y por eso está convocando a este encuentro para motivar una evaluación y una reflexión del estado actual de la filosofía en Chile, tanto en su desarrollo e investigación como sus logros y carencias en la práctica y educación nacional. Bueno, el comité organizador está conformado por académicos, como por ejemplo el profesor Carlos Ruiz, director del departamento, la profesora María José López y Benjamín Lugalde, académico también del departamento de filosofía, por estudiantes de posgrado, que es el caso de Nicolás Vargas, que es candidato a doctor en filosofía, y por estudiantes de pregrado, estudiantes de la licenciatura en filosofía, Paula Órdenes y Camila Sáez. Bueno, entonces a participar de este Congreso Bicentenario de Filosofía, que ya comenzó hoy día temprano a las 10 y va a continuar por hoy, miércoles, jueves y hasta el viernes desde las 10 horas en la sala de conferencias y en el Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Más información en congresobicentenariodefilosofia.blogspot.com. Y continuando con nuestras actividades que compartimos con ustedes en Campus Abierto aquí en Radio Juan Gómez Milla, le contamos que empiezan las celebraciones del aniversario número 168 de la Universidad de Chile. Ya vemos actividad de campus que nos concentra todas las facultades e institutos que conforman este campus. No, eso es buenísimo, porque además parece que es la primera vez en muchos años que se organizan las facultades. Que no se organizaba algo así. Bueno, en el marco de la conmemoración del aniversario, que también van a haber actividades en otras facultades y en otros campus, les contamos que este viernes 12 de noviembre, desde la 1 hasta las 4, se realizará la Expo Acción Más Diversidad, actividad que organizan las facultades, institutos y programas de bachillerato que componen el campus Juan Gómez Milla. La invitación extendida a toda la comunidad de la Universidad de Chile, a estudiantes secundarios, a vecinos de la comuna e integrantes de organizaciones sociales, es a conocer más sobre las carreras que se imparten en las distintas unidades del campus y las actividades sociales y culturales que realizan los alumnos. Bueno, eso es interesante porque no es una actividad solo para la gente que está acá dentro en el campo estudiando o dando clases o trabajando. También es una actividad para invitar a los vecinos, a las organizaciones sociales, como decía Daniela. Además, a las 12 del día, antes de esta feria, se va a realizar una muestra artística que será para inaugurar esta semana de actividades que no hemos dicho cómo se llama. ¿Cómo se llama? Campus Abierto. Campus Abierto, igual que nuestro programa, que nosotros somos los patrocinadores del evento. No, lo que pasa es que quisimos ponerle un nombre que agrupara todo el campus, y qué mejor que ponerle Campus Abierto, porque lo que queremos es abrir este espacio para que la gente externa a la universidad y de otras facultades también pueda venir. Como les contaba, esta muestra artística se va a realizar para inaugurar estas actividades y será danza, teatro y música preparado por estudiantes de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Bueno, entonces a las 12 el viernes empieza en el Auditorio José Carrasco Tapia del Instituto de la Comunicación e Imagen la muestra artística. Bueno, esto es por los presidentes, tanto por los presidentes. De ahí viene la Expo Acción Más Diversidad, que va a ser en la cancha Calama, que es una cancha que está al centro del campus, y va, como les contábamos, va a ser desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Pero ya no termina acá. No, claro. No, y además, espérate, es que en esa Expo Acción Más Diversidad no solo podremos conocer las carreras y programas formales, sino que también, y muy interesantes, las actividades, las iniciativas que surgen desde los colectivos de estudiantes. O sea, colectivos que hacen educación popular, o los científicos también, que nos van a llevar algunos experimentos. Además va a participar la FECH con un stand también para entregar la información a toda la gente interesada. Y como les decía, esto no termina acá porque continuamos la semana que viene, el martes 16 de noviembre, con el coloquio Universidad y Educación de Mercado, de la diversidad a la acción. Bueno, este encuentro busca comenzar a dar luces, abrir caminos frente a la realidad actual de la educación en Chile y su diversidad de actores y visiones, instar a superar los diagnósticos para comenzar a ver hacia dónde queremos ir y cuáles podrían ser los caminos. Van a exponer el profesor Carlos Ruiz, director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la profesora María Olivia Monquever, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Julio Sarmiento, que ya en esta fecha va a ser en su calidad de expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, y el profesor Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, y va a moderar el Observatorio de Políticas Educativas, OPECH. Bueno, entonces el coloquio Universidad y Educación de Mercado, de la Diversidad a la Acción, se va a realizar en la Facultad de Artes, sede Las Encinas, de 12 a 2 de la tarde, el martes 16 de noviembre. Bueno, y finalmente el miércoles 17 de noviembre va a haber una exhibición del Cine Club Universitario de la película Galaxia Tomé. Esto va a ser en el Auditorio Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen a las 18 horas. Bueno, Daniela, ya, y con eso empezamos a despedirnos de nuestro campus abierto de este miércoles 10 de noviembre. Por favor, participen en todas estas actividades que desde hace mucho tiempo que no nos organizábamos como campus para realizar algo de este tipo, y queremos enmarcarlo en la conmemoración del aniversario de la universidad, que ya cumple 168 años. Todas estas informaciones están en las páginas web de las respectivas facultades e institutos que componen el campus, así que ahí pueden encontrar a qué hora es la expo, a qué hora es la muestra artística, etcétera, etcétera, en qué lugar, y nosotros también lo vamos a estar publicando en nuestro Facebook, que nos pueden buscar por nuestro nombre, Campus Abierto. Bueno, y una actividad que no es de toda esta organización Campus Abierto, pero que también está relacionada con Juan Gómez Milla, es la inauguración el lunes a las 12 de las oficinas de la Iniciativa Bicentenario, donde va a comenzar a dar la puesta en marcha ya de esta iniciativa que se está preparando ya hace tantos años. La PAME va a tener casa nueva. Eso es. Bueno, claro. Muchas gracias. Nos despedimos de todos ustedes y los invitamos a que nos envíen sus temas musicales, sus inquietudes, sus preferencias a nuestro correo campusabiertojgm@gmail.com. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Nos vemos.